Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa A Sangre Viva. Recuerden, estamos transmitiendo todos los lunes por radiocartón.com. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan. Estamos aquí pues en una nueva edición. Hoy tenemos también un par de libros de regalo. Tenemos el comentario del autor y el libro de la semana como recomendaciones. Tenemos también pues ahí una mención de una efeméride de igual como la semana pasada, que fue natalicio de Javier Villaurrutia, pues hoy es natalicio de José Juan Tablada, este mexicano escritor, poeta muy muy conocido, especialmente por sus trabajos de traducciones de textos en japonés a español. Incluso pues esa creación poética que él tuvo de estos llamados haikus, también hay gente que los conoce como hakais o haikais, pues estaremos hablando de ellos. Recuerden, también tenemos la parte de la sección musical, tenemos el comentario de la cartelera cultural de esta semana. Quizá como noticia o comentario rápidamente, el próximo programa, el próximo lunes 10 de abril, quizá no es tan importante, pero debido a que va a ser mi cumpleaños de aquí y su servidor, pues vamos a tener una edición especial del programa con una trivia en donde se van a regalar hasta, creo que son como 10, 12 libros que tengo ahí que se van a regalar en la próxima emisión. Y el día de hoy tenemos dos. El día de hoy en la trivia estaremos regalando un ya conocido poemario de Pablo Neruda, el ya famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada. Tenemos también una edición de el premio Nobel García Márquez con su libro Memoria de mis putas tristes. Esos serán los regalos del día de hoy en la trivia. Recuerden, es Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, y García Márquez con Memoria de mis putas tristes. Estén al pendiente con las preguntas y también pues para participar, no sé, mandar sus comentarios, quejas, sugerencias. Les repito, estamos por radiocartón.com, en donde pueden pues ahí escribirnos en el chat de la página el que nos están sintonizando, mandar saludos, contestar lo de las trivias. Pueden hacerlo también como una publicación en la página de likes de A Sangre Viva en Facebook, o mandar directamente al correo que es sangreviva1990@gmail.com. Pues, ¿qué les comento el día de hoy de primera intención? El libro de esta semana, el comentario del libro de esta semana, tengo un poco, la verdad, que leí unos meses, pero es esta obra de teatro llamada Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen. Tengo entendido que esta es una obra muy muy importante dentro del mundo de la dramaturgia y del teatro ya como puesta en escena, debido a la carga, no sé, como digamos como de contexto o de contenido que tiene esta obra. Es muy curioso porque esta edición que logré adquirir tiene un comentario que es como un estudio acerca del feminismo y de cómo esta obra comienza a hacerlo como más latente en el mundo, ¿no? A partir de la publicación de esta obra. Pero es muy curioso porque en realidad pareciera que en el año en el que se publica Casa de Muñecas, pues no sé, el feminismo no tenía su nombre, ¿no? Y tampoco tenía esa fuerza como tal, ¿no? Aquí nos dice, Henry Ibsen es uno de los nombres más importantes de la literatura universal, considerado el padre del drama moderno. Es una figura central en el auge de la modernidad intelectual europea. En 1864 abandonó Noruega y vivió durante 26 años entre Italia y Alemania. En 1879, en Roma, es que escribe Casa de Muñecas, que versa sobre la lucha de la mujer por la igualdad de los derechos con los hombres, en 1891, con 63 años y reconocido internacionalmente, vuelve a Noruega para instalarse en Kristiania, donde murió en 1906. Casa de Muñecas se ha llevado al cine 12 veces, la primera versión de 1911 en Estados Unidos y la última de 1993 en Irán. La obra está reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como ven, la verdad, Casa de Muñecas pues tiene un poder muy grande dentro de sus letras, ¿no? Está, uno puede ver cómo se convierte este personaje, ¿sí? El personaje principal, Nora, pues cómo empieza con esta idea de la imagen de la mujer y la imagen que tienen como de ser sumisa todo el tiempo, de la clara idea de que en aquel tiempo y desde quizá hasta el día de hoy, desafortunadamente, tienen esta base de ser solamente ama de casa, ser madre, cocinar, tejer, cosas que siempre se les ha dicho de manera, pues, realmente, digamos, muy seca o muy obtusa, el solamente estas cosas las hace la mujer, ¿no? Pero es algo que me gusta mucho de Casa de Muñecas, me lo habían recomendado y tuve que adquirirlo sí porque sí, y en realidad me gustó mucho. Estos diálogos que hacen que la historia fluya todo el tiempo, hacen que uno lo lea en 2-3 días esta obra, no es muy extensa realmente, es una obra que cuenta con 100, 120 páginas, no es mucho, pero lo recomiendo no solamente por la parte de el tema del feminismo, ¿no? Que es algo muy importante y que debemos respetar, incluso pues promover hasta cierto punto, ¿no? También sin caer en fanatismos, por así decirlo, de las ideas. Pero Casa de Muñecas y Henry Ibsen es muy importante porque realmente suelta como las bases de lo que viene siendo la dramaturgia. Y por experiencia propia, que he escrito un poco, muy muy poco de ello, uno se da cuenta que los personajes deben de tener una construcción muy sólida en base a las reacciones que tienen con los impulsos que les llegan de afuera, no solamente en lo que dicen en los diálogos y no solamente en la actuación que va a tener la persona arriba del escenario, sino que esas contestaciones que tiene y esas reacciones son algo que le da una vida real al personaje cuando uno lo lee, ¿no? Entonces, les repito, Casa de Muñecas de Henry Ibsen es el libro de esta semana como recomendación. Lo pueden encontrar en muchas, muchas, muchas diferentes editoriales. En este caso, este que tiene adosado como un estudio acerca del feminismo está en Editorial de Bolsillo. Me gustó mucho la edición, la verdad. Tiene unos comentarios, de hecho, a pie de página, en algunos casos, de que como los nombres están en... Hay algunos nombres que están en noruego, de algunas cosas o personas. Viene el comentario abajo también de qué podría ser en español la traducción. O de que en aquel tiempo se usa exactamente la misma palabra, pero quizá ya no es el mismo significado o el mismo sentido que con el que se usa hoy, ¿no? Pero sí, la verdad, recomendado el libro de esta semana, Casa de Muñecas de Henry Ibsen. Y pues aquí lo tienen. Ahora también tenemos el autor de esta semana. El autor de esta semana, tengo un par de historias con él, ¿no? Afortunadamente tengo la posibilidad de conocerlo en persona. Él es Enrique G. Gallegos, es un escritor muy, muy, muy bueno, a mi parecer. Amigo, podría decirlo también. Él tiene algunos libros, no son muchos quizá, pero en este caso voy a hablar acerca de su libro que se llama El Malestar y otro que es un texto de un libro de poemas que se llama Épocas. Tengo entendido que también hay uno sobre unas tesis habla acerca de las tesis para la piratería y de cómo difundir la información de manera libre, y hay otro que es un pequeño libro, que es un poema de largo aliento, que se llama Cantera. Enrique G. Gallegos yo lo conocí hace como unos 6, 7 años por este libro que se llama El Malestar. Sí, creo que sí, como unos 7 años más o menos. Yo creo que ya casi 8. Y pude adquirir este libro cuando todavía existía este lugar llamado Malasangre, ¿no? Y lo compré precisamente porque al hojearlo yo tenía esta idea de, bueno, y realmente... ¿Qué es lo que hace a un poeta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un poema sea un poema? Y en este libro del malestar, que son aforismos, me gustó mucho porque tiene estas partes, ¿sí? Que hablan acerca de la poesía, de la muerte, de lo divino, habla también del arte y la cultura, habla del pensamiento, de la política y de la moral. Y son diferentes aforismos que me han... hasta cierto punto me han servido mucho como guía mental, ¿no? Hay, por ejemplo, hay uno que un aforismo que me gusta mucho y nos dice que la calidad del amor está dada por su capacidad de transmutarse en feroz odio. Eso es algo pues contundente, ¿sí? Y muy, muy claro, creo yo también. Tengo este otro que me gusta mucho que habla acerca de el fracaso del amor se encuentra en una falsa matemática. Cada hombre busca amar y ser amado. Busca su equivalencia. Sin embargo, todo hombre es capaz de amar en determinada forma e intensidad. Difícilmente encontramos dos capacidades similares. Entonces, buscar ser amado con igualdad, en reciprocidad, resulta una falacia, un previsible fracaso. Debemos contentarnos con la esperanza, la ilusión de estar escuchando nuestro nombre, dicho por otra persona, como pronunciado por uno mismo. Ven, son ejemplos de estos aforismos. Y desde que uno abre el libro, tiene este golpe contra la pared y de lo real y de los comentarios pues que son muy precisos, ¿no? Hace... algunas emisiones tuve como invitado aquí a mi amigo Ángel Corral Romero y hablábamos acerca de la escena poética o pseudo poética que hay últimamente pues en diferentes lados del mundo, en este caso aquí en México y sobre todo aquí en Guadalajara, en donde teníamos estos llamados escritores, no les vamos a decir poetas todavía, porque se dan a la tarea de escribir y de escribir y escribir y de soltar sus letras a todos lados, pero ¿y el contenido dónde está? ¿Dónde está la búsqueda real de la poesía? Una vez hablando precisamente con Ramiro Lomelí, también otro gran escritor, amigo y también conductor aquí en un programa en radiocartón.com, él nos decía que ya deberíamos de poner fin, ¿no? Poner un hasta aquí, un basta ya a la destrucción del lenguaje y de la poesía y de los poemas. Que deberíamos tener ya esta conciencia y esta idea de empezar a construir, de empezar a decir cosas realmente, porque la poesía, si bien está en todos lados, no siempre tenemos el privilegio de que nos toque. Entonces quizá la construcción y la búsqueda de nos podría dar esta senda, ¿no? Este trabajo y esta responsabilidad que tenemos en cuanto a las letras. Aquí Gallegos nos menciona: en el reino de la poesía hay tres extractos perfectamente diferenciables. La nobleza, compuesta de poetas, los que escriben poesía, perpetúan y modifican esta elevada actividad. La clase media, poetas medianos, que escriben poemas y que pueden perfectamente no haber existido. Y la mayoría, compuesta de personajes de todo tipo, advenedizos, diletantes, exhibicionistas, dicharacheros y cursis recitadores de emociones y traumas existenciales, pero que son indispensables para el sostenimiento del reino. El reino de la poesía es, pues, una aristocracia, la última que queda, y sin lugar a dudas quedará, en los tiempos de predominio democrático. precisamente esa última parte, ¿no? De estos exhibicionistas, dicharacheros, dilatantes, esto que hoy hablan, pues quizá es un juicio, pero lo voy a decir, esto de los slams de poesía, que pues no crean, o sea, sueltan, pero no hay un trabajo, siento que no hay una conciencia, ¿no? Siento que sigue siendo esa parte solamente fundamental del reino, esa base con miles y miles y miles de almas que creen que tienen algo que decir, pero nunca llegan a concretarlo, ¿no? Les comentaba, Enrique Gallegos tiene también este otro libro llamado Épocas. Para este tengo una historia de que es la primera vez que lo vi así como en persona a Gallegos, y fue en la presentación de este libro en el Fondo de Cultura Económica. Y es bien curioso porque ese día hay un verso en este libro, la verdad no recuerdo bien en qué hoja es, pero habla acerca de unas canicas, ¿no? Y él hablaba también como del tiempo, que siempre está partido y siempre está dando vueltas y que nunca se detiene y que está como fragmentado, porque también es de lo que habla aquí en Épocas. Y empezó a soltar, estaba en la presentación y empezó a aventar canicas, ¿no? Para todos lados. Y empezó a soltar así como pelotitas, así como con estampado de un mundo. Y de la canica que recogí, siempre, siempre, siempre la traigo y siempre me acuerdo de eso, ¿no? De cómo una canica también es un fragmento de muchísimas otras cosas. Y de él habla acerca del tiempo y de los poemas y de la poesía. Y de cómo ve que estas construcciones, y precisamente esa es la palabra, construcción, llega después a formar algo pues muy fuerte y con contenido. También otra así como anécdota del malestar. Hace como 2 o 3 años en la FIL me encontré en el stand ahí de Ediciones Arlequín, donde está su libro del malestar, y recuerdo que estaban como a 10, 15 pesos, algo así. Entonces empecé a tomar varios y recuerdo que agarré como 8 o 9 libros, ¿no? Y una chica que después se volvió como mi amiga, esta Laura, me dice, ¿a poco te los vas a llevar todos? O sea, eran 8 libros del mismo. Y dije, por supuesto que sí, o sea, que tiene. No, pero no son muchos. Y así, no, es que yo no quiero estos libros, los necesito. Y sí, realmente terminé regalándolos a aquellas personas que con esa misma frase se los decía, tú no quieres este libro, tú necesitas este libro. Y después de la lectura, pues han quedado muy agradecidos, al igual que yo, con esto, ¿no? Otro aforismo de aquí de Gallegos dice, no es lo mismo la tolerancia entre iguales que entre desiguales. Entre iguales es el reconocimiento de una semejanza, de un equilibrio de fuerzas similares. Es una tolerancia recíproca. Se tolera porque se es consciente que la destrucción puede ser recíproca. En cambio, la tolerancia entre desiguales es el reconocimiento de una inferioridad de un ser menor en fuerza e inteligencia. Aquí, pues, no hay reciprocidad. Aquí la tolerancia es unilateral. Es un don y demuestra la grandeza del amo. Es esta... creo que es estos diálogos que a veces tenemos con varias gente que sabemos que son un poco más cerrados de su mentalidad, pero que no paran y no paran y no paran y no paran de hablar y de lanzar comentarios y de juicios para todos lados, ¿no? Pues este es el comentario del autor de la semana. Recuerden, él es Enrique G. Gallegos. Pueden buscar su libro El Malestar en Ediciones Arlequín, si es que todavía lo encuentran, si no es que me los acabé ya. Pueden buscarlos también en el libro llamado Épocas de Ediciones. Permítanme, porque no. Creo que es Alcafores o Alcanfores. Amarillo Editores. Los Alcanfores, dice. Pueden buscarlo también aquí, digamos, en la librería de La Rueda Cartonera, en Pavo 191. Y pues les repito, Henry Ibsen con Casa de Muñecas es el libro de recomendación de esta semana. El autor es Enrique G. Gallegos. Y pues vamos a pasar primero también a una canción para el día de hoy empezar. Tengo esta banda que me gusta muchísimo, que se llama Austin TV. Ellos suelen no tener absolutamente nada de letras en sus canciones, pero a veces tienen esta composición de poner una parte de una, como del diálogo de una película o de un programa de radio o algo que se encontraron que suelen ser algo viejos, ¿no? Y esta canción me gusta mucho porque realmente sí siente uno que está oscureciendo y que se nubla y que comienza a caer un poco de agua. Entonces esta canción se llama Vendrán lluvias suaves. Thank you. las abejas. Sin cesar, gotea miel el colmenar. Cada gota es una abeja. El sauce. Tierno sauce, casi oro, casi ámbar, casi luz. El caballo del diablo. Caballo del diablo, clavo de vidrio, con alas de talco. Mariposa nocturna. Devuelve a la desnuda rama, nocturna mariposa, las hojas secas de sus alas. La luna. Es mar la noche negra. La nube es una concha. La luna es una perla. Pues como ven, estos son algunos de los haikus hechos por José Juan Tablada. Él nace un día como hoy, pero de 1871. Hace como bien poco, ¿no? Pero él es considerado también dentro de esta generación de los contemporáneos. Ellos pues tienen esta loca vertiente y búsqueda de la poesía por diferentes tipos de temas y de estructuras de composición. Aquí nos habla en este libro de José Juan Tablada, nos menciona: su curiosidad inteligente lo ha lanzado a todas las aventuras de la poesía contemporánea. Este papel de inquietador constante, desde los tiempos de la revista moderna hasta nuestros días, ha hecho de Tablada un punto de mira, un índice de conquistas nuevas en la poesía mexicana. Es claro que no sin peligro se pueden dar esos saltos de Baudelaire a Apollinaire, de este último a los poetas japoneses y de ellos a Ramón López Velarde. El resultado, salvo el mérito incontestable de pequeñas realizaciones, es la volubilidad estética del artista, cuya evolución ha procedido siempre por ondas excéntricas. Pues José Juan Tablada tiene dentro de su gran gama de pues obra publicada, tenemos aquí que nos mencionan El Florigerio, El Al Sol y Bajo la Luna, otro que se llama Un Día, Li, Po y otros poemas, El Jarro de las Flores y La Feria. Recuerden, José Juan Tablada nace un día 3 de abril, como hoy. Tengo yo un pequeño texto, no lo encontré, pero dentro de mi primera publicación, en un plaquet llamado Umbral del Abismo, tengo también un texto que habla acerca precisamente del 3 de abril. Yo lo tengo dedicado a mi abuelo, que también es su cumpleaños el día de hoy. Estoy completamente seguro de que la próxima emisión, en esta edición especial, debido también por mi cumpleaños, pues también estaré regalando algunos de números de mi plaquet. Estén al pendiente. Pues este es también el comentario cultural de esta semana. Un día como hoy nace José Juan Tablada, pues muy muy famoso también por sus haikus y su obra con los contemporáneos. El día de hoy voy a comentarles acerca de unos eventos que van a tener lugar a lo largo de la semana. En este caso, pues últimamente me he metido mucho con este tema del jazz, ¿no? Y la verdad que es algo muy muy muy bueno y entretenido escucharlo, porque te lleva a diferentes lados cuando lo escuchas, tenga letra, no tenga letra, e incluso el tipo de variación. En este caso, la semana pasada, el sábado, hubo en ese lugar, el Bertón, hubo esta muy, muy, muy buena banda llamada La Cáscara Jazz, es Latin Jazz. Tienen un repertorio extenso, muy, muy bueno. Yo preguntaba ese día que si uno puede adquirir todavía su disco, y me decían que casi casi están agotados, porque desde hace como 5 años que sacaron el disco y ya casi los vendieron todos. Pero la verdad, si en algún lado se lo llegan a topar o pueden descargarlo o me lo quieren regalar el próximo lunes como mi cumpleaños, pues sería perfecto, ¿no? La Cáscara Latin Jazz. Hay una canción que siempre recomiendo mucho de ellos cuando tocan en vivo, que es normalmente la última que tocan. La canción se llama Huachinango y es una canción que la hacen durar como, no sé, como media hora. y es porque empieza la canción y gritan Huachinango y empiezan a hacer solos, y hay un solo así como de percusiones y de timbal, y luego está el de la batería también, y luego el del bajo, y luego el señor que toca acá la flauta, y todo el mundo se avienta como su solo como de 8 minutos, ¿no? Y me gusta mucho, mucho, mucho esa canción. Entonces, ellos tocaron el sábado de la semana pasada, pero para esta semana tenemos este próximo miércoles un trío de funk, música funk, a quien no le gusta el funk. Ellos son José Macario Funk Trio. Ellos van a estar el próximo jueves ahí en Bretón, a partir de las 10:30 de la noche, creo que es entrada libre. Así también, en el mismo lugar, pero el jueves, va a estar Gypsy Velvet. Tengo entendido que es como una mezcla como tipo swing, como quizá foxtrot, algo así. Y el viernes va a estar King Smith, pues esta banda también de jazz. Ahí mismo todos estos eventos son a partir de las 10:30 y en el Centro Cultural Bretón. Y tengo también aquí apuntado esta obra de teatro llamada Disección, en la cual va a tener lugar en Teatro Experimental los próximos viernes, sábado y domingo, que es 7, 8 y 9 de abril. El viernes y el sábado es a partir de las 8 de la noche y el domingo a partir de las 6. No recuerdo el precio, pero creo que normalmente están como en 80, 100 pesos la entrada, que no es mucho realmente. Me la han recomendado, he leído un poco de las reseñas y si tengo oportunidad y alguien quiere pasar por ahí también, quizá el domingo nos veamos por allá. Recuerden, es Disección en el Teatro Experimental, próximo 7, 8 y 9 de abril, que es viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 8 y domingo a las 6. También, hablando de más teatro, tenemos esta obra que se llama Dicen que las tortugas no sueñan. Es, al parecer, un tema un poco más para niños y jóvenes. Va a estar en el Estudio Diana, también el próximo domingo, pero a la 1 de la tarde. Y también otra recomendación, comentario, está ya la exposición de que se llama Tradición y Vanguardia, de Rufino Tamayo. Es una colección muy interesante, porque normalmente la gente conocemos a Rufino Tamayo como un muralista, pero también está esa otra parte de serigrafía, de grabados, de textos que de obras pictóricas que son de caballete. Tuve la oportunidad de asistir a esta conferencia presentación el pasado jueves, que fue cuando arrancó la exposición, y nos comentaba el curador que organizó la museografía y museología de las obras, de cómo él es considerado un pintor muy, muy importante en influencia para toda América Latina y en el tiempo en el que se desarrolló, incluso que hay personas que lo llegaron a comparar en cuanto a la cantidad de obras producidas y de influencia con Picasso, hasta el punto en donde el curador nos relataba, pues ya historias un poco más personales y de estudio, de que él tuvo la oportunidad de conocer a Tamayo en persona. Y que una vez sí le preguntó que si Tamayo conoció a Picasso, y que le dijo, no, pues claro, ¿no? En una de sus ocasiones en las que yo estuve viviendo en París. Y la verdad es muy bueno y me parece una persona muy respetable, pero no nos caíamos bien por el temperamento quizá personal o creativo que tenían. Pero es curioso, ¿no? Como Tamayo, una persona nacida aquí en México, que a veces no sé por qué no le damos tanta importancia a lo local, pero realmente es alguien muy, muy importante. Él, pues incluso esta gran cantidad de vida que tuvo, él nació en 1899 y muere hasta 1991. Se aventó históricamente muchísimas cosas, ¿no? La primera, la Segunda Guerra Mundial, la caída del Muro de Berlín, todo lo de la Guerra Fría, ¿no? Cuando él estaba muy, muy pequeño, pues pasó lo de la Revolución Mexicana. O sea, tuvo un acervo cultural y histórico impresionante, ¿no? Además de haber vivido también y haber tenido becas tanto en Nueva York y en París por su obra. Él En este caso, pues Tamayo está representado aquí en el Musa con unas obras de serigrafía, sí, otras de que son impresiones directas a pues como a grabado en óleo. Algo que me llamó mucho la atención es que hay una igual si se los platico así de todos modos, cuando la vean se van a quedar acá impactados. Hay una pieza de él que mencionan que fue la más grande impresa en el mundo en el tiempo en el que se hizo, porque no existían máquinas para impresión con ese para ese formato, para ese tamaño, ¿no? Entonces, eso es algo, un dato pues curioso, importante y muy bueno, el cómo un artista mexicano fue el primero en hacer ese formato, ese tamaño de impresión que nunca se había hecho hasta ese momento en la historia y en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, recuerden, está la exposición de Rufino Tamayo llamada Tradición y Vanguardia en el Museo de las Artes del UDG, en el Musa, que es el Paraninfo también. Está la exposición de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También, pues todavía falta algo de tiempo, pero hay un concierto, o va a haber un concierto tributo a esta gran cantante famosa, Nina Simone. El evento se llama Feeling Good. Esta va a ser una conferencia más un concierto que va a tener lugar el próximo miércoles, pero 26 de abril. Todavía faltan algunas semanas, todavía tienen para juntar, no va a ser muy caro. La aportación, dice, es de $250. Es una conferencia llamada Tristeza y Ansiedad, Dos Caras del Amor, que es impartida un poco para introducir estos temas de la música y también, pues, menciona aquí, dice, a beneficio de Humanamente Voz Pro Salud Mental. Yo creo que también esto es un proyecto. Y el concierto sería a partir de las 8:30. Menciona aquí, dice, con Iraida Noriega, Troker, Hugo Rodríguez, Sara Valenzuela, Richie Arreola, Patricia Reyes, Omar Ramírez, Gris Piña, Abigail Vázquez, Armando Curiel, Carlos Torres y Jerry Forman. Pues como ven, va a estar muy variado. Va a ser una experiencia muy buena, ¿no? Quien nos dice, Humanamente es una asociación civil conformada por familiares y amigos dedicadas a la prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades mentales. A través de programas pseudoeducativos se busca eliminar el estigma y discriminación de las personas que viven con una enfermedad mental. Como comentario también agregado, nos habla de Nina Simone, que fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Se le conoce con el nombre de High Priestess of Soul. A lo largo de los años 60, Nina Simone aparece como esa intérprete prodigiosa que filtra y es capaz de reunir a la vez Billie Holiday, Bob Dylan, Bach, Ray Charles, Jacques Brel, Miriam Makeba. En esos años, Nina afirma su compromiso con los derechos civiles y su lucha contra la discriminación racial. A principios de los años 90 se le diagnostica trastorno bipolar. Su vida fue una historia cruzada por el dolor y la intolerancia, el éxito y el compromiso social, la pasión y la enfermedad. Pues ahí lo tienen. Este es el comentario, invitación, cartelera cultural de esta semana. Y hablando de cosas que vienen y van, tiempos buenos, tiempos malos, pues viene esta canción ahora de Led Zeppelin, que así se llama, Good Times, Bad Times. We'll be right back. get rid of me. She swore that she would be all mine, love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh, good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a blind man, but I still don't seem to care. Bueno, sí, regresamos a esta parte casi casi ya del final de A Sangre Viva. Pues les recuerdo, estamos todos los lunes a partir de las 6 de la tarde a 7 por radiocartón.com. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan de manera, pues, ya sea intermitente o escuchando también los podcasts. Un saludo también para ti, para aquel que está escuchando este programa, pero en su ya como emisión pasada. Pueden checar, por cierto, los podcasts en la página de radiocartón.com, en el cual algunos de los libros van a ser regalados la próxima semana. Eso es como comentario y mención. La próxima semana es mi cumpleaños, pues habrá como una edición especial. Estaré regalando un paquete, yo creo que como de unos 10, 12 libros, por unas muy, muy sencillas preguntas. El día de hoy, pues estoy regalando, en mención como al principio del programa, es esta versión de 20 poemas de amor y una canción desesperada y un García Márquez con Memoria de mis putas tristes. Estos dos libros se los van a poder llevar con dos preguntas muy, muy, muy sencillas, ¿no? Mencionen tres nombres de canciones de Nina Simone y por qué les gusta tanto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es como doble. ¿En qué año ganó el premio Nobel Pablo Neruda y Gabriel García Márquez? Están muy, muy, muy sencillas, están regaladas. O sea, están regalados los libros y están regaladas las preguntas y las respuestas. Les repito, la primera es mencionar tres canciones de Nina Simone y por qué les gusta tanto. ¿Y en qué año gana el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda y Gabriel García Márquez? Y con esto se estarán llevando un Memoria de mis putas tristes y un 20 poemas de amor y una canción desesperada. A Sangre Viva tiene muy pocas emisiones, pero les recuerdo, la próxima semana va a haber una trivia especial para este paquete de 10 o 12 libros. Estaremos viendo en la semana qué tan extenso se vuelve este fondo de libros de regalo. Les recuerdo así rápidamente en resumen, el día de hoy el libro de recomendación de esta semana es Henry Ibsen con su Casa de Muñecas, obra de teatro. Tenemos el autor de la semana, que es Enrique G. Gallegos, con su libro El Malestar, Épocas y Cantera. Tenemos la efeméride del día de hoy, que es el natalicio de José Juan Tablada, este famoso, famoso escritor mexicano del grupo de los contemporáneos, mayormente conocido por su trabajo con la literatura japonesa y la experimentación de los haikus. Tengo también pues lo de la cartelera cultural, como lo podrán ver, pues es algo muy interesante. Esta semana tendremos conciertos de jazz, tenemos algo de teatro también. Tenemos incluso esta exposición ahí en el Musa de Rufino Tamayo. pues no sé qué más decirles. Saludos a aquellas personas que pueden estar sintonizando el día de hoy, pero que no se atrevieron a comentar. Insisto, no pasa nada, no les va a doler la mano si mandan un hola, ¿no? Incluso, les reitero, pueden hacer sus comentarios en el chat directamente de RadioCartón.com, en la página de likes de Sangre Viva, de A Sangre Viva, y directamente al correo que es sangreviva1990@gmail.com. Y como yo sí puedo mandar saludos directamente aquí, pues lo voy a hacer. Saludos a Erika. Erika, la verdad, muchísimas gracias. Tu trabajo con la Libertas es fantástico. Un saludo también a Sergio Funk por darnos este espacio aquí en RadioCartón.com. También vamos a mandar un saludo a Elena, que normalmente nos está escuchando pues todas las semanas. Un saludo también aquí al buen amigo Pavel Funk, el gran filósofo. Tenemos también saludos aquí a Jacobo, muchas gracias por estar en los controles todos estos programas. Recuerden, a partir de mañana mismo podrán escuchar el podcast, así también los demás de los programas pasados, en esta página de RadioCartón.com. Y solamente para finalizar, pues vamos a hacer mención nuevamente de una banda que ya había puesto anteriormente aquí, que es algo como de Cold Wave francés. Es muy, muy, muy buena. Es algo desconocida porque no hay gran dato de ellos. Hace un tiempo tuvimos la fortuna, mi hermano y yo, de que el bajista o ex bajista de esa banda le comentó un video de YouTube en donde se hace un cover así en el bajo de una canción, y fue como de wow, o sea, una banda que solamente existió un momento en los 80s y apareció, ¿no? Para hacernos el comentario el bajista, fue algo así como increíble, bueno, así como un sueño de un fan, pues. Esta banda se llama Ellis Garden, y pues muchísimas gracias a todos. Recuerden, Sangre Viva, A Sangre Viva, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por RadioCartón.com. Y nos vamos con esto que es como la vida misma, llamado Pretty Accidents. Gracias.